día viernes que la funcionaria que había hecho el impacto en el procedimiento había declarado en la justicia de falta, no había sido habilitado. Así que todavía ha sido en el día de ayer y no ha llegado a mi conocimiento. No. Y bueno, si ha sido habilitado en los mismos términos que existía, por supuesto, pero no, la verdad que me cuesta creer que haya sido habilitado en esos términos.